Chao. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop Coanda, Don Harry. ¿Qué haces, César? ¿Cómo estás? ¿Qué día de mierda, hermano? La verdad que sí, un domingo gris, un domingo triste. Yo recibí encima una noticia de que un artista conocido, totalmente desconocido en la Argentina, más para nuestro estilo, que no tiene nada que ver, un cantautor, amigo de Sabine y demás, falleció hoy y me dio una pena terrible. Fue un tipo, Javier Crae, ¿no?, que hizo una pelea denodada contra la falsa democracia, contra la iglesia represiva y demás. Así que ya empecé el día medio atravesado. Estamos por ese metiendo lado. Un muertito por fin de semana, ¿no? Sí, sí, pero en este caso, bueno, no nos atañe a nosotros como metal, pero sí. un contestatario nato, digamos así, ¿no? Sí. Valía la pena mencionarlo, al cual le pasó algo verdaderamente increíble que lo voy a contar porque es divertido en el fondo, ¿no? El tipo, cuando en su juventud, hizo un corto con una receta para cocinar un crucifijo. Ajá. ¿Sí? O sea, era el crucifijo con papas, manteca, etcétera, etcétera. Y el tipo contaba en ese corto cómo cocinarlo. Y eso lo incluyó en un DVD que salió muchísimos años después. O sea, cuando el tipo ya era grande, mira, murió a los 71 años y toda la historia. Y le hicieron un juicio por herir los sentimientos religiosos, que al final lo ganó ampliamente el juicio, o lo pasaron por alto, porque evidentemente, ¿qué vas a acusar a un tipo por haber metido un crucifijo dentro de una cazuela al horno y haberlo mostrado y todo? No tenía un pedo que ver, 34 años después se acordaron. Eso para que vean que las falsas democracias están en todos lados. Hay crímenes que prescriben y crímenes que no, evidentemente. Claro, pero es que además un crimen, ¿qué clase de crimen es herir sentimientos religiosos? Quiere decir que el día que, por ejemplo, yo insulte a un cuadro rival, me van a enjuiciar por herir sentimientos futbolísticos. Bueno, en algunos casos sucede. Bueno, no sé, ¿existe tal cosa? En algunos casos, no por herir sentimientos futbolísticos, pero se han clausurado estadios por cánticos racistas, esas cosas desde las tribunas. Eso es. Cánticos racistas. Y es herir otra sentimientos nacionales, cosa. Si querés. Igual yo no estoy de acuerdo, pero más allá de eso, me parece una locura. O sea, por herir los sentimientos, nadie se muere por herir los sentimientos, digamos así. Si vas y te suicidás, es reacción tuya, o es problema tuyo. Si vas y le contestás a quien sea, a los golpes, como propone el Papa Francisco, muy cristianamente, tampoco. O sea que no hay solución. Bueno, la cuestión es que Javier Crae prometió exiliarse si le llegaba a salir el juicio en contra, o sea, si le llegaba a perder el juicio. Sí. Finalmente no lo hizo y se quedó, y bueno, ahora a los 71 años falleció. Bueno, esto no le importa a nadie, pero lo que sí les va a importar es que presentemos una novedad más, como para arrancar el Tiempos Violentos del día de hoy, porque los Soulfly están a punto de sacar su nuevo álbum Archangel. Y ya hay otro corte como para irlo paladeando. Y este corte real, que es el que abre el álbum, por otro lado, a nosotros nos toca muy, muy de cerca, porque se llama We Sold Our Souls to Metal. Vendimos nuestras almas al metal. ¿A cambio de qué, me pregunto a yo? A cambio, ¿no?, de nada, porque las almas en realidad no valen mucho últimamente en el mercado. Claro, ese es el problema. De hecho, ya que lo comentás, como todo ateo sostiene que el alma no existe, que no existe una entidad llamada alma, entonces lo cagamos al metal, porque le vendimos algo que no existe. Claro, totalmente. Pero yo no quiero cagar al metal. No, yo tampoco. Me cae bien. Yo tampoco, pero bueno, ya que le vamos a poner un poco de algo, o sea, vendimos nuestros corazones, nuestras cabezas, nuestras intenciones, bueno, nuestras almas también por el... Entran en el precio. En el improbable caso de que exista, digamos así, ¿no? Bien, perfecto. We sold our soul to metal, Soulfly sonando en tiempos violentos para arrancar un domingo gris, pero bien arriba. Así es, señores, y una de las noticias de la semana, que en realidad no sé si es una noticia realmente, pero se viralizó inmediatamente y salió en todas partes, es que un nuevo estudio ha constatado evidencias de que aquellos que fueron fans del heavy metal en los 80 son más felices que los que prefieren otros estilos musicales. Sí. Yo tengo, la verdad, mira, primero, yo dudo muchísimo que haya ningún estudio que pueda definir la felicidad. Porque principalmente es un concepto bastante vago. No, que si el estudio, o sea, si parte, digamos, de una sinopsis en la cual define qué es la felicidad. Claro. Y a partir de ahí, suponete que yo te digo, bueno, la felicidad es cierto aumento en este neurotransmisor que activa esta zona del cerebro. Entonces, a partir de ahí sí podés medir qué activa eso a y qué no. A mí, si me convencen a nivel neurocientífico, ahí puedo hablar tranquilamente. Pero si no, realmente tengo muchas dudas. Pasa que estos estudios se suelen medir, se suelen basar en autopercepción. A la gente se le adjudica una escala. Claro, exactamente. Y dice, che, en este momento, ¿qué tan feliz sos del 0 al 10? Sí. Y la gente dice 7, 6, 8. Y la verdad es que no es demasiado confiable, digamos, adjudicarle. No, yo pienso que va por ese lado. Y también otra cosa que no me impresionó en absoluto es el muestrario. O sea, en un muestrario de 350 personas... Muy poco. Realmente, aparte, 350 personas, ¿de dónde? También es un tema, porque regionalmente hay que medir también cómo es el tema de, llamemos de la autosatisfacción, ya que no de la felicidad, sí, ¿no? Bueno, pero igualmente, el estudio este que se titula The Life Experience and Midlife Functioning of 1980s Heavy Metal Groupies, Musicians and Fans, que traté de buscarlo, groupies, músicos y fans. Sí, traté de buscarlo, está hecho por una universidad, pero no vi el texto. O sea, no vi algo que explicara, claro, que explicara el estudio en profundidad. Sí. Que es lo que me preocupa, ¿no? Sí, cuestionable. Claro. Hace poco había salido ese que decía que la gente escuchaba que metal se tendía a tranquilizarse más que estresarse. Sí, otro, bueno, otro estudio basado en nada. Está bien, pero ahí puedo entenderlo más claramente por el tema de la descarga. Para mí tiene que ver con que... Tiene que ver con la adrenalina. Al producir una descarga genera una autosatisfacción. Para mí tiene que ver con que pasó... Pero es inmediata, ¿no? No es duradera. Ya pasó el suficiente tiempo desde que estos pibes eran chicos y escuchaban metal hasta ahora que son doctores en ciencias y hacen estudios solamente para hablar del tema. Claro, no. Bueno. Está bien. O sea, ahora hay científicos metaleros, cosa que antes no había, digamos. Ese es el tema. Ya pasó un tiempo suficiente como para que pudieran estudiar, recibirse y armar sus investigaciones. Antes no había científicos metaleros, entonces no había estos estudios. Bueno, pero se supone que los científicos no son ni metaleros ni otra cosa. O sea, pueden haber sido de cualquier tipo y... Averigua quién hizo esto. Claro, dice... Mirá, el estudio se fijó en 377 individuos, incluso algunos que ya no se consideran fans del heavy metal, así como otros que nunca tuvieron especial predilección por el género en el pasado ni en el presente. Bueno, vaya uno a saber. Otras cosas que mencionan acá es que están mejor adaptados actualmente. O sea, a mí me daría vergüenza sentirme bien adaptado a una sociedad, porque una sociedad enferma, el que está bien adaptado también es enfermo. Y claro. O sea que desde ese punto de vista no me gusta la idea. Lo que no me cabe ninguna duda es de las propiedades benéficas del heavy metal en general. Ajá. Porque, qué sé yo, yo he sido muy feliz escuchando heavy metal. Sí, seguramente otra gente no. Claro, otra gente tal vez no. Cuando aparecen esos suicidas de colegio, digo, sí, que les van a revisar la discoteca si tienen disco de heavy metal y le echan la culpa al metal por eso, bueno, esos son pibes que estaban tristes. No, pero esos son góticos. Esos no son heavies. Claro, siempre hay una excusa, claro. Aparte, ¿qué es heavy? ¿Quién es heavy de verdad y quién no es? Claro. A ver, discúlpeme si yo soy muy escéptico con estas cosas, más allá de estar contentísimo de que finalmente, después de muchos años, te reconozcan como algo más que un inadaptado más, sí, digamos, ¿no? Eso está bien. Sí. Eso está buenísimo. Pero creerle a este tipo de... o creérsela a partir de este tipo de estudios, entre comillas... que sin descalificar a quienes hicieron el estudio y a quienes midieron las encuestas y demás, es como un poco, ¿cómo decirlo?, autocomplaciente. Y sí. A mí lo autocomplaciente no me gusta de ninguna manera. Lo que sí me gusta es el metal, definitivamente. Y sea en los 80s o sea ahora, yo sé que el metal es una maravilla en cuanto a vehículo expresivo. Sobre eso no puede haber dudas. Así que deja de llorar por esos años desperdiciados, como dice Iron Maiden, y date cuenta, estos son los años dorados. Wasted Years, Iron Maiden, para continuar la cabalgata en tiempos violentos de este domingo 12 de julio, tan pero tan gris. Tiempos violentos. Es Sublimia, una banda formada en febrero de 2014 por Sebastián Fernández, ex Celidor, ex Atávica, ex Acid Rain, el cual, bueno, con otros integrantes como por ejemplo Steifer Bustos Amezquita de Colombia y Fernando Romeo Ortiz, ex Cernuno, formaron esta banda y ya tienen disponible su primer EP titulado Despierta a tu verdad. El tema que acabamos de escuchar se titulaba Rompe las cadenas, ¿qué tanto? Y otros que rompen las cadenas del silencio, en este caso, son los Striper, que ya se vienen con el nuevo disco titulado Fallen, vale decir, caído. Sí, lo vienen anticipando hace tanto tiempo ya que ni sé qué esperar. Bueno, totalmente sorprendido con respecto a Striper, porque el primer tema que escuchamos de este disco, más allá de haber visto el arte de tapa, que me parece el mejor arte de tapa de la historia de Striper, ahora. No tiene una vara tan alta históricamente, pero está bien, entiendo. Pero justamente por eso mismo la han trascendido. Sí. También cuenta con una participación extraña, que es la del guitarrista Clint Lowery de Seven Dust, el cual co-compuso una canción con Michael Sweet y le dieron para adelante. O sea que suena un poco más moderno, digamos. No, ahí está el tema. No, suena extraordinariamente... A ver, hasta, para mí hasta ahora es uno de los temas del año. O sea, se llama Yahvé. O sea, nadie puede acusarme a mí de tener favoritismo religioso con respecto a Stryper. Para nada. Pero realmente el tema me impresionó porque suena muy vieja escuela, al estilo de esos temas lentos y pesados de Black Sabbath o de Dio. Y con una voz tan bien puesta, o sea, cuando hablamos con Michael Sweet por teléfono, él me decía, a mí lo que pasa es que no me reconocen como productor. Yo le decía, vos sos un gran productor. De hecho, los álbumes que ha producido Michael Sweet tienen un sonido exquisito. Bueno, es muy bueno el tipo y canta muy bien. Además canta muy bien. Bueno, como canta acá y el sonido que le logró sacar a este tema me hace estar muy, pero muy pendiente de lo que va a sacar Stryper ahora, este nuevo disco Fallen. Mira qué bien. Bueno, el tema se llama Yahvé, fue el anticipo, un anticipo muy raro porque es un tema de 6 minutos y pico. Participación de Clint Lowery y la verdad un aperitivo extraordinario para un disco que promete mucho hasta el momento. Esperemos que después en la totalidad no se pinche. Incluso hasta hay un cover de Black Sabbath en el disco, After Forever, que no escuchábamos todavía, por supuesto. Miró. Pero que está ahí. Al leer la lista de los temas, cosas como The Calling, Let There Be Light, King of Kings. La llamada, Que Haya Luz, El Rey de Reyes. Exactamente. Sí, o sea, las abejitas del metal siguen cantándole al señor, va a seguir siendo así. Exactamente. O sea, yo puedo pero es así, son así, está perfecto. Digo. Totalmente. O sea, Mercyful Fate le canta a Satanás estos señores le cantan a Dios y está bien. Yo además puedo prescindir la letra o puede no importarme la letra. Sí me preocuparé si la letra es buena o no es buena, en el sentido de que si tiene alguna altura literaria o no la tiene. Pero el contenido es discutible y va para cada uno como le apetezca. De hecho, la única vez que trataron de alejarse de esos temas le salió mal. Le salió mal. Sí, sí. Pero bueno, eso es por un doble estándar también, ¿no? O sea, una parte del público acostumbrado ya al mensaje cristiano no le gustaba el cambio, digamos así. Las letras no eran malas. No, porque su público fiel aparte lo sigue por ese lado también. Obviamente, obviamente. Señoras y señores, este es Yahvé. O sea, pase, don Yahvé, siéntese, póngase cómodo. Sí. En un rato la palabra de Yahvé para comentar el tema. Hágame el favor de no aniquilar millones de personas como hace en la Biblia y escuche este tema que le dedican los Stryper, que está sonando en tiempos violentos.

Estamos escuchando a Creator con Extreme Aggression. Y este programa viene bastante cargadito, porque ahora, nomás después de la canción que venga a continuación, vamos a escuchar la nota que hizo el compañero César con Dan Lilker de Nuclear Assault. Gracias, compañero. Gracias por llamarme compañero. Por favor, camarada. La unidad básica está llena de gente que se olvida de llamar compañero al compañero que tiene al lado. O de que tratarlo además, como compañero en todo caso. Exactamente. Que es lo más importante. ¿Qué vamos a hacer? Además de eso, hasta la victoria siempre. Siempre. Por siempre jamás. Qué loco. Además de eso, vamos a tener aquí en el piso haciendo un acústico a los Sick Porky, anticipando la fecha de la trastienda del martes, jueves que viene, en la cual van a grabar DVD. Además de eso, vamos a anunciar quién va a ser la banda ganadora del concurso que armó Icarus para determinar el soporte de Opeth en Argentina, la tercera visita de Opeth en Argentina, si no me equivoco. Y además de eso, vamos a tener... Lo estoy diciendo como muy bajo de energía. Sí, tiene una molestia en la garganta. No, una molestia en la energía. Vamos a tratar de reconfigurar este anuncio. Sí. Además de eso, querido César. Además de eso, mierda, carajo, vamos a tener un par de entradas para ver a Opeth en la Argentina. ¡Bien ahí! Que para el bolsillo del metalero debería ser una bendición, señores, porque este mismo mes van a tocar Slipknot, va a tocar System of a Down, va a tocar Fake No More, van a tocar un montón de bandas que vas a querer ir a ver. Y no vas a tener un mango, la verdad es esa. ¿Quiere algunos rumores? La verdad, a ver. ¿Quiere algunos rumores? Y quiero algunos rumores. Pues aparte van a estar, perdón, los Stones, no sé si hay muchos metaleros que con una mirada un poco más amplia sobre la música que van a querer ir también. ¿Cuándo los Stones? Noviembre, ¿qué es? El 30 de noviembre, una cosa así, no me acuerdo de las fechas exactas. Son como cuatro fechas. No, ni Marto te dice, ¿no? Son cuatro fechas. Se pasa para el año que viene. ¿Sabe quién más viene el año que viene? Qué amargos. ¿Primera ¿Quién? Mitad del año? ¿Quién? ¿Le suena una banda que tiene solamente siglas y la primera es A y la última es C? Ah, te iba a decir animal, pero... No, es A, C, D, C. Mirá vos. ¿Le suena una banda que empieza con M y termina con TH? Empieza con llama, M y termina con TH. Se llama Megadeth. Megadeth, me suena. También. Uy, primera parte del ¿con año. ¿Con qué formación? Bueno, eso es lo que todavía no... Perdón, y ahí sí, sí. ¿Con qué formación? No, ¿por qué? Y porque no se sabe si va a estar preso o no va a estar preso su baterista. No, Phil Rudd no es parte de la banda. Está Chris Slade. Listo, quedó Chris Slade. Está clarísimo. Vienen con Chris Slade. Vienen con Chris Slade. Perfecto. Bueno, y la ¿en serio otra... lo dice? Pero dice, sí, es rumor, no está confirmado. ¿Qué quiere que le diga? Tengo buenas fuentes. No me coquetees, no me mires con esa cara de zorra. Tengo buenas fuentes. Que vayas pensando, vayas juntando plata para mayo del año que viene. Muy bien. Buen dato. Y la otra buena banda información. Es una banda inglesa que está por sacar disco y que por supuesto... Sí, esa me imaginé. Esa me imaginé que iba a venir. Iron Maiden en la Argentina, principios del año que viene. De principios a mediados del año que viene. Falta confirmar fecha. Pero ya salvo que ocurra una desgracia, no nos deja de garpe nunca. No, totalmente. Siempre que sacan disco vienen, así que ahí vamos sí, a estar. Sí, siempre sacan DVD, sacan de otro lado. Ya sé, claro. Hijos de puta. Qué canchero, ¿eh? Bueno, pero mirá. No es el caso de Opeth, no. Para los cuales tenemos sí, entradas. Sí, tenemos hoy un par de entradas para Opeth. Pueden llamar 4535-7625, 4535-ROCK. Hablan con Marto, se anotan y más tarde vamos a charlar algunas breves palabras con ustedes para asegurarnos de que sean la persona indicada para llevarse esas entradas. Insisto, es un show importante, es un show que está muy bueno ver en vivo. Aparte, la dirección musical que ha ido tomando Opeth los ha ido convirtiendo más y más en una banda que ver en vivo es un lujo, son músicos de la hostia, lo que hacen lo hacen muy bien y suenan muy bien en vivo, muy buen sonido, al menos las dos veces que vinieron acá y los pudimos ver, así que la verdad que si pueden ir, yo no me lo perdería. Yo me llamo a silencio, pero bueno, en fin, sea como sea, también tenemos nuestro concurso de las remeras. Efectivamente. Que ahora son las remeras de Harry y César. Antes era la remera de César, ahora son las remeras de Harry y César. Sí, son más. Tienen que adivinar a qué disco responden las efigies de las remeras. Efectivamente. ¿Sí? El dibujito. Contestando eso y poniendo un DNI, estás más que hecho. Sí. Y te ganás una, salís sorteado. Te ganás un disco de lo que la remera corresponde. Efectivamente. ¿Eh? El disco de la remera te lo llevas hoy mismo y tenemos también entradas para... Para, por supuesto, también, aparte, entradas para el Led Zeppelin Day. Efectivamente. Que es un día de celebración, son un par de entradas. Un día de celebración el 18 de julio en el Asbury Rock. Un festival ya tradicional que contará con la participación de Coda, Voodoo, Gaba, de Sebastián Gaba... Y más, ¿no? Y con el cierre del Sepp Combo. Perfecto. El Sepp Combo está integrado por Sebastián Coria de Orcas en guitarra, Guillermo Sánchez de Rata Blanca en el bajo, Juan Tarján de Héroes del Asfalto, espectacular cantante en la voz, y Sergio Val en batería, el ex Violadores. Entonces, resumiendo, si querés entradas para el Led Zeppelin Day o los discos de la remera, contestás en Facebook a nuestro concurso, que es la remerita, que es identificar el dibujo que tenemos puestos en la, que tenemos en la remera que tenemos puesta. Y si querés entradas para Opeth, llamás al 4535-7625, 4535-ROCK, y te anotás con Marto, y sos muy feliz. La banda de la remera, por supuesto, es Carcas. Lo que ustedes tienen que adivinar es cómo se llama el disco. Pero mientras tanto, para escuchar un poquitito de lo que estamos hablando, uh-huh, No Love Lost, no hay amor perdido, no, digamos así. Y es de otro disco. Bueno, Carcas, en tiempos violentos. Hello, can you hear me? Yes, I can, sir. Fantastic. La primera visita de Nuclear Assault a la Argentina nos da la oportunidad de charlar con un histórico de la escena, nada menos que con el bajista Dan Lilker, que fuera integrante de Anthrax, pasó por Brutal Truth, tiene una cantidad de proyectos impresionantes a lo largo de muchos años. Y el próximo 17 de agosto se presenta en el Teatro Flores Nuclear Assault, precisamente junto a los canadienses Exciter y a los locales Serpentor, Malicia y Criptofonia. Así que vamos a arrancar preguntándole a Dan Lilker justamente cómo se dio la reunión de Nuclear Assault. Well, the whole time from 1992 when I left Nuclear Assault, did Brutal Truth. In between this time, there was small periods of activity that started in 2002. Bueno, todo el tiempo desde 1992, cuando dejé Nuclear Assault, para decirte la verdad, todo ese tiempo hubo pequeños periodos de actividad que empezaron a intensificarse en 2002 y luego un poco más en 2005. Pero este fue el más curioso de todos, cuando empezás a pasar más tiempo en diferentes lugares. La razón por la cual volvimos es difícil de explicar. A veces sentís que ya es tiempo de hacer eso y que todos están listos y disponibles en ese momento. Y no es que pones una fecha en el calendario. Es como decir, bueno, llegó el momento de hacer esto. Es algo natural. Le pregunto, ¿por qué decidieron sacar un EP como Pounder antes que un LP, es decir, algo más largo? Y me contesta Dan. We only started thinking about all this last September, and we started arranging a whole lot of shows for the summer. La razón por la cual decidimos hacer el EP fue que empezamos el último septiembre y empezamos a organizar muchos shows en el verano, incluyendo América del Sur, por supuesto, y dijimos, escribamos los acordes y el nuevo material. Sin embargo, no vivimos en la misma ciudad, así que esto fue un problema geográfico, ya que Glenn está en Carolina del Sur, John está en Nueva York, Eric vive más cerca, y yo estoy en Rochester. Y no es fácil, ni es posible para nosotros juntarnos muy a menudo, y al no estar todos en la misma ciudad se complica. Entonces, decidimos ser realistas y enfocarnos en tener cuatro buenas canciones para contar con más tiempo para escribir, zapar, ensayar, grabar, mezclar y tenerlo a tiempo para un tour este verano. Se supone el invierno de acá, ¿no? Decidimos que si hacíamos un álbum completo nos ocuparía mucho tiempo al estar escribiendo y no terminaríamos haciendo nada. Así que tratamos de ser realistas sobre lo que podíamos producir en un tiempo limitado. Tiempos violentos en Rock and Pop. Bueno, para la gente que nunca vio, obviamente, a Nuclear Assault, ¿qué es lo que puede esperar? ¿Qué clase de show se nos viene? They can expect just a very natural, pure, intense thrash metal show. We just go on stage and, you know, normal street clothes and we don't have a fancy. Pueden esperar un show muy natural, un show intenso de thrash metal, dice Dan. Una experiencia muy intensa, ya sabes, un show lleno de gente con toda la audiencia reaccionando ante la música y, por supuesto, nada que ver con una preparación especial en el escenario o ropa particularmente rumbosa. Es como ver la caída de un rayo. Ellos, se refiere al público, se alimentan de nuestra intensidad y nosotros de la de ellos, y es un gran momento. Luego de eso no puedes estar enojado con nada. Así que si esperas descargar agresión, seguramente lo vas a hacer. Me alegro de escuchar eso, le digo. ¿Y cómo se siente tocar en Nuclear Assault ahora comparado con los 80s y los 90s? I could say personally that after all these years of banging my head, now I have pain. I have a muscle pain in my left shoulder now from wearing my bass, because this is where the strap is and banging my head. Bueno, dice Dan, puedo decir personalmente que luego de todos estos años de mover mi cabeza, ahora tengo un dolor muscular en mi hombro izquierdo por usar el bajo, que es donde está la tira, y por agitar la cabeza, por supuesto. Así que ahora es un poco más difícil porque nos estamos poniendo viejos. Honestamente, tengo 50 años, nuestra música es muy intensa, pero nosotros nunca vamos a bajar el ritmo y escribir algo fácil y melódico. Eso nunca va a pasar. Personalmente, desde el punto de vista físico, está empezando a sentirse un poco más. Pero a pesar de eso, no es muy diferente, solo hay que concentrarse. Tiempos violentos en Rock and Pop. Aproveché para preguntarle a Dan acerca de su anterior álbum, Third World Genocide, es decir, Genocidio del Tercer Mundo, que para mí es como un guiño al heavy metal de la vieja escuela, algo más lento y machacón que otros discos de Nuclear Assault. Así que, ¿cómo vio el álbum ahora que han pasado 10 años desde el lanzamiento? Obviamente los artistas no te contestan siempre lo que vos esperás, y en este caso yo esperaba que me contara alguna cosa elogiosa del álbum, que a mí es uno de mis favoritos, no es el caso de este. Dice Dan. To be honest, I never really thought that album was very good. I wasn't inspired. Honestamente, dice Dan, nunca pensé que a ese álbum le iría bien, ya que no estaba inspirado y pensé que no era el tiempo exacto para lanzarlo. No digo que sea un álbum realmente malo, solo creo que está en el fondo de la lista de los álbumes de los que estaría orgulloso. Me parece bastante malo en comparación con lo demás. Me gusta más lo del nuevo EP porque siento que suena más a lo que era Nuclear Assault antes. Thermal Genocide iba más por el lado del metal más corriente. Está bien, pero no es lo que estaba buscando. Así que no estaría particularmente orgulloso de este álbum. El año pasado anunciaste tu retiro como compositor, le menciono a Dan, y como músico de gira a tiempo completo. ¿Cuáles fueron las razones? Y si me permitís preguntar, ¿todavía pensás hacerlo? Bueno, la razón principal del retiro, puntualiza Dan, fue no hacer tantas cosas. Estando en la banda, mi agenda estaba muy apretada y las grabaciones y las giras, y luego hacer todo otra vez, recomenzar cada año, era muy arduo. Lo de Nuclear Assault era solo hacer unos cuantos shows y luego nos relajaríamos, y como ya lo dije antes, el no tener que estar corriendo y viviendo al límite con un montón de privaciones y eso. Solo me gustaría relajarme un poco más, así que llamarlo retiro creo que fue exagerado. Es más, como que me voy a tomar las cosas con más calma durante un tiempo ahora, elegir mejor en qué proyectos me meto y cuáles dejo afuera. Creo que eso es lo que es, hacer las cosas más a mi aire. Por supuesto, espero tocar en la Argentina antes de que mi tiempo termine, dice graciosamente. Tiempos violentos en Rock and Pop. Y cerramos la primera parte de esta entrevista con New Song, un tema de Handle With Care, como para luego esperar con deseo la que viene, la segunda parte. Puf, qué bueno que va a estar eso y qué floja que queda esta cortina después de escuchar a Nuclear Assault. Qué bárbaro. Qué cosa, ¿no? Qué picaré. 17 de agosto, entonces, es el show de Nuclear Assault con Exciter. Y qué lindo, vamos a estar ahí todos de la cabeza seguramente. Ahí estaremos. Lo que está sonando de fondo es Twisted Sister. ¿Por qué? Porque hay un single nuevo de Dee Snider, cantante de Twisted Sister. El primero que edita en más de 20 años como solista. Sí. Y va a acompañarlo con un disco y va a acompañarlo con una gira. Es muy probable que esa gira vaya a Sudamérica, eso ya lo dijo el propio Dee. Uh-huh. Y mientras tanto los planes con Twisted Sister, que quizás son un poco más atractivos para la mayoría de los que les gusta la voz de Dee Snider y verlo cantando, son un poco más complicados para que lo lleguemos a ver. Uh-huh. Porque Twisted Sister se estaría separando y haciendo su gira de despedida en 2016. Si hay que creerle a Dee Snider, que no es un tipo que se haya caracterizado por mentirnos demasiado, esta gira de despedida va a ser una gira de despedida en serio. De hecho, él dijo, no vamos a ser como The Who, no vamos a ser como Judas Priest, que anuncian separaciones y después se juntan de vuelta. Nosotros, después de esta gira, que coincide con los 40 años de la banda, nos separamos. Y no quiere hacer shows chicos. No quiere tocar en clubs, no quiere tocar en bares, no quiere tocar en lugares para 1,000 personas. Quiere hacer shows grandes, quiere hacer shows de estadio, quiere hacer mega festivales. Obviamente shows de estadio solo Twisted Sister no puede hacer en ningún lado del mundo. Pero sí puede en festivales. Entonces ya dijo que si le llegan invitaciones del Bonnarú, de Rock in Rio, etcétera, lo va a agarrar, pero que si no, no. Con lo cual se complica mucho llegar a tenerlo acá, porque la única opción que se me ocurre de festival de ese estilo que pueda llegar a tenerlo es Lollapalooza, y lo veo difícil. Pero por lo pronto, o sea, lo más cercano que lo podemos llegar a tener va a ser en Rock in Rio probablemente. Y eso es Twisted Sister. Lo que sí es posible que termine cayendo más por nuestra zona es Dee Snider como solista. Claro. ¿Estás para escuchar la canción de Dee Snider? Sí, yo ya la había escuchado. Es una pregunta retórica. No. Porque aun si me decías que no, la poníamos igual. No, estaba pensando, digamos, la banda de alguna manera estaba por tomar la decisión de separarse aún antes de lo de AJ Piro. De la muerte de AJ Piro, sí. Sobre todo porque tienen un problema a la hora de componer. Que es que el principal compositor es Dee Snider. Y Dee Snider hacía 20 años que no componía nada. Y sí. O sea que acá tenés la muestra de por qué la banda no sigue desde un punto de vista creativo. Sí, y en la canción esta creo que se puede ver un poquitito. Sí, eso. También se puede ver eso. No es nada descollante. No, por cierto, no, por más que él haya hecho declaraciones, como que es un temón impresionante, realmente. Es que el día que un músico haga declaraciones del estilo de, y este es nuestro tema nuevo, la verdad que es lo mejor que teníamos. Sí, ya sé, no está al nivel, no es maravilloso, pero bueno, había que largar algo, la discográfica nos presionó y dijimos, bueno, hagamos esto, más o menos. Buah. El día que pase eso, qué lopa. Sería lindo un día. Sería lindo. Hacer una entrevista con alguien y preguntarle cuál es tu opinión sobre el disco nuevo que sacaste. Y diga, mirá, la verdad, flojo. Sí, una auténtica mierda. Flojo, pero bueno, no estábamos inspirados. La compañía nos presionó y lo sacamos. ¿Qué vamos a hacer? Sí, no estábamos inspirados. Nada. El bajista le gustan un par de temas para nosotros. Sí, pero ponele, todos pensamos que el bajista es un pelotudo. Sería lindo escuchar esa nota algún día. Mientras tanto, Dee Snider, to Hell and Back, fórmense sus propias opiniones. Probablemente Dee Snider tocando en la Argentina solista. Eventualmente. No así con Twisted Sister, que es el formato que más nos gusta. En un show de Twisted Sister perdí mi primer celular. Caramba, qué bien. Sí. Un pelotudo en el pogo de The We're Not Gonna Take It. Salame. Subí, saltando para todos lados. De repente toco y el bolsillo. Una y digo, tablet, vieja. No está, boludo, la puta madre. Breathing and pretensions. Hold, hide the shit that you said.

César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Se viene show de Sick Porky en La Trastienda, es el jueves que viene, viene con filmación de DVD y para charlar de eso están Carlos y el Tata acá con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, chicos, gracias por venir. Y bueno, van a estar también deleitándonos con un acústico que en instantes vamos a desplegar aquí. Muy bien. En este nuevo formato de obliguemos a las bandas a que hagan acústico. Claro. ¿Lo sorprendimos con lo del acústico o más o menos? Sí. Vamos a apelar, cosas imprevistas. ¿Son de guitarrear así, tipo juntarse y criollas? Más o menos. Más o menos, pintan, sí. Pero sí. Nos cuesta tocar nuestros temas por ahí acústico, ¿viste? Como... Si fuera un cover sería más fácil. Sí, porque ¿sí? Nosotros por ahí, al ser tres violas, son más, viste, por ahí en una cuerda, cosas así. Entonces, si lo tocas medio solo, no es tan claro. Todo negro, viste, que de acorde, digamos. Pero me hubieran dicho, porque por ahí unos covers nos bancaban. No, pero siempre está bien. Siempre. ¿Había algo que tuvieran en mente, por ejemplo, para cover o no? No. Siempre estamos tiempo de sumar todo lo que quieran, no pasa nada. Sí, totalmente. Bueno, es un incentivo para tenerlo bien. Viene a la mano también. Está bien, bueno. Un cover de los muchachos de Sick Porky presentando Rhapsody Bohemia de Queen. Lo tenemos. No, ya le hiciste la semana pasada el informe de todos los que habían fallado haciendo ese tema. Claro. Bueno, súbense, vamos. Vamos a tratar de cuidarlos. Bueno, se viene yo en La Trastienda, van a filmar DVD. Que ese, pues, no es presentación oficial del disco, la presentación ya la hicieron. Claro, ya la hicimos. Sí, es... es una ocasión importante que queríamos aprovechar para tenerla registrada. Y estamos súper ansiosos porque es por ahora el mejor lugar donde tocamos. Y a nosotros nos gusta mucho tocar todo el año en todos los lugares, pero esto de tocar en lugares un poco más grandes y proponer un show diferente, luces diferentes, otro sonido, está bueno. Son shows más largos que podemos, capaz que hacer, no sé, 18 temas, que en el marco de otros festivales o fechas compartidas con otras bandas se pierde. Entonces nosotros lo aprovechamos también como una oportunidad para hacer un show integral nuestro, digamos. ¿Con cuánto tiempo lo arman y lo planean? Digo, considerando que tienen que ocuparse de luces, de visuales y todo eso. Sí, esto debe tener 2-3 meses de planificación más o menos. Sí. ¿Y cómo vienen llegando? Y siempre corriendo. Siempre lo falta. Siempre corriendo, más de la mitad. Pero bueno, es muy raro que digas, bueno, estoy perfecto, no tengo que ni pensar en claro, nada. La última semana me no, relajo, miro series. Claro, no, es el que te dice, imposible. Yo funciono mejor bajo presión, ¿viste? Sí, pero anda, claro. Tomate y nada. Claro. Pero están llegando bien entonces. Sí, va a ser un show bien. Distinto, un show especial. Decían, ¿qué podemos esperar de diferencias, digamos, con los shows clásicos de Sick Porky? Y hacer temas que no normalmente no hacemos porque no se presta el marco, como algunos momentos acústicos, como un show que en vez de estar al 100% del palo todo el tiempo tenga sus matices. Uh-huh. Temas que normalmente no tocamos, también vamos a tocar temas viejos que hace mucho no tocamos, así que medio que vamos a estar, si bien está apoyado en el último disco, va a haber de todos los discos. Invitados también. Invitados. Eso te iba a preguntar, porque ustedes fueron desarrollando, o sea, la banda fue creciendo y tipo, fueron entrando en contacto con músicos distintos. Sí. En el último video los ayudó Fernando Ruiz Díaz. Sí. Digo, también fueron a buscar contactos, invitados y amigos, digo, fuera de lo que es estrictamente el género. Claro, tal cual. Son unas cuantas bandas que se suelen juntar y tocar sí, juntas. Sí. Digo, sí, ¿va a haber algo de esto en el show? Sí, seguro. Eso está previsto. Y además, por otro lado, lo de Catupecu es como que se hizo... como se materializó ahora, pero es una relación que viene de hace muchos años. Tenemos muchísimos... ¿Cómo surgió eso? Porque no... O sea, las bandas musicalmente no tienen mucho que ver, no son de la misma escena. No, nos une más amistades y que nos conocemos hace mucho tiempo. En los comienzos nuestros, los primeros demos los grabó Gabriel Ruiz Díaz y también Macabre, la que es actualmente tecladista. Uh-huh. Y en nuestros primeros dos discos lo grabó Agustín Rosino, que es el actual baterista de la banda. O sea, siempre hubo links entre nosotros de amistad y siempre nos abrieron una puerta para entrar al estudio y esas cosas que nosotros siempre valoramos muchísimo. Pero ahora se dio una conexión musical que estuvo buenísimo. Todo lo que pasó en los últimos año y medio más o menos fue increíble. Estaba pensando, no sería justo hablar de Stoner porque la mayoría de las bandas que forman parte de esta escena no son estrictamente Stoner, sí, en el sentido de Caius, el viejo Queens of the Stone Age, etcétera. Pero podemos, digo, tomarnos la libertad de decir Stoner para hablar más, sí, o menos de la escena esta que se armó. Y sí noto que, a diferencia de lo que pasa con el Stoner, digo, en otros países, acá sí cada banda trata de buscar una identidad basada en ciertas cosas, como, sí, no sé, sí, pienso, si querés, Humo del Cairo es una banda más tradicionalmente Stoner, sí, pero busca más conexión con el Black Sabbath, con los riffs más pesados, con metal. Poseidótica es una banda Stoner de alguna manera, pero busca una psicodelia instrumental distinta. Sí, las, sí, impresoras. Sí, sí. Las, lo que lleva la impresora es Stoner. ¿Te gustó? Yo sé que hacer, te gustó. No sé qué hacer con este pie. Bueno. Lo que también pasa con todas las bandas que nombraste es que si les preguntás, te van a decir que también, que no hacen Stoner. Capaz que le preguntás a Humo del Cairo y te dicen que ellos de influencia están más cerca del hardcore. Si les preguntás a Poseidótica, capaz que te hablan de la psicodelia, el crowd rock, sí, y te desconciertan. Pasa un poco con todas. Y nosotros... es rock y metal, rock pesado. O sea, para nosotros, si Black Sabbath de Ozzy es metal, nosotros somos metal. Si Alice in Chains es metal, nosotros somos metal. Es como que es algo como que engloba muchos matices. Para tener una idea, ¿cuál es la última banda interesante que escuchaste? Black Sabbath. No, me gusta mucho las últimas cosas de Graveyard y de Angel Acid and the Dead Beats. Bien. Ah, bien, lindo, bien. Lindo. ¿Usted eso me gustó mucho? No, yo por otro lado, totalmente diferente, pero... No, estoy escuchando mucha así guitarra clásica, ¿viste? Pero así de banda pesada, yo escucho bastante de Corrosion, Pantera, me gusta, ¿viste? Y más de esa época, así. ¿Y guitarra clásica qué? ¿Villalobos o no, qué estamos hablando? Es Cacho Tirado, escucho. Ah, bien. A Juanjo Domínguez. Juanjo Domínguez. Francia, que hace por ahí más música clásica. Y por el lado de, no sé, de Luis Salinas, de también, eso también, ¿te sí, va? Sí, sí. Ah, bien. Sí. Okay. ¿Eso lo escuchás, popular, digo, por placer musical de escuchar o por un tema también de perfeccionarte vos con el instrumento? No, escucho porque me gusta y para trabajar también es algo que lo pones y me relaja y está bueno por ese lado y además porque estoy también... Como metiendo la influencia. Es claro. Lo que te iba a decir, ¿tiene que ver con eso el comienzo de Los Descarnados? Del sí, último sí, disco, sí, sí. Que arranca sí, con sí. Una intro muy, muy sí, guitarra sí, clásica. También es eso, como tratar de un poco, más allá de las influencias pesadas que venimos teniendo desde que arrancó Sick Pork y hasta ahora, fuimos incorporando un montón de otras músicas totalmente diferentes a por ahí lo que hablamos del metal y el stoner. Y se nos van agregando eso. Fíjate que también los discos tienen cosas como... sintetizadores, cosas que por ahí son ingredientes extras que nosotros encontramos como para por ahí matizar una canción y que vaya con esa canción, pero no nos quedamos tampoco en que tienen que ser solo viola, bata y bajo y tuvo un poco, viste, como... Entonces por ahí más que nada eso, entonces como al ser seis también cada uno va sumando su de a poquito su ingrediente y eso es lo que también hace un poco que es medio raro, ¿no? Porque sí, es como que también la diversidad es compositiva nuestra, no es que hay una sola persona que trae los temas, es como medio que lo hacemos en comunión eso, inclusive con las letras pasa lo mismo. Es una manera media lenta de trabajar, pero es como que estamos porque, todos ¿cómo sería el proceso desde el nacimiento de una canción, desde el germen de una idea hasta que llega una canción terminada? A veces es un motivo, un riff que viene a la sala y se empieza a laburar, o mismo de la zapada que se hace en el ensayo, de ahí salen los temas. Después se van estructurando casi siempre instrumentalmente y yo empiezo a esbozar algunas melodías y después lo terminamos de cerrar. La estructura se termina de cerrar con el aporte que yo hago con las voces. Y por lo general la letra viene al final. Si bien a veces hay un concepto de qué podemos llegar a hablar, la letra viene al final. La melodía que la haces como... Sí, sí, en idiomas, en lenguas extrañas. Zaraza, sí. Estaba pensando, porque vuelvo a caer en la etiqueta medio injusta del stoner, pero me sirve para ordenar un poco la escena. La banda stoner argentina de más lejos llegó, digamos, que más sí. creció, debe haber sido Natas seguramente. Sí, sí. Y Natas era muy de la cultura de la zapada. Digo, sí. Y la gente que se acostumbró a ir a verlos en vivo se acostumbró a eso. De repente sí. tenés 15 minutos de lo tipo... haciendo unos ruidos locos y unos acoples y cosas. Sí. Ustedes no son de la zapada, todo lo contrario, son como hacer temas bien ensayados y incluso sí. los climas voladores y más etéreos están como bien diagramados. Es como que la zapada es parte del proceso creativo, pero después nosotros tratamos de hacer una síntesis de eso. Como que tratamos de ponerle los bordes. ¿Les gustaría boludear con eso en vivo, de repente soltarse y zapar o no? Sí, sí, un poco ahí para este tipo de show. Claro. Viste que tenemos más tiempo y podemos como jugar un poco más con eso. Pero si no, como dice Carlos, tratamos de llevarlo a la canción estructurada para que... Y no, imagínate, somos seis y nos ponemos a zapar entre los seis, no termina más. No disfrutas tanto del vértigo de que algo pueda fallar. Eso en la sala pasa y se disfruta también. No, pero sí. Con la gente ahí. Claro. Obviamente. Sí, eso puede pasar. Bueno, ¿les parece? ¿Escuchamos una canción? Dale. ¿Qué van a hacer? Los Descarnados. Bien el formato acústico, tío. De hecho, le preguntamos lo mismo a los chicos de Criptofonía la semana pasada cuando vieron, que también era una banda que no sabíamos qué onda. Ellos nos ofrecieron, de hecho, hacer el acústico, pero nada de trash. A ver qué onda. Y terminó estando buenísimo y les preguntamos si en algún momento habían pensado en incorporar este tipo de cosas a los shows, de repente hacer alguna canción eléctrica en formato acústico. Claro. Les pregunto lo mismo a ustedes. Y sí, seguramente esté la opción. A veces lo que falta es el lugar con el clima adecuado. Sí, es para pensarlo, está buenísimo. Sí. Y hablando del lugar adecuado, un clima adecuado, no profundizamos en el tema, pero van a filmar DVD ahora con el show de La Trastienda. Sí. Voy a preguntar primero por qué ahora. Y segundo, ¿qué buscan del DVD en vivo, digamos, claro, que no se vaya a encontrar en las versiones de estudio? Una de las inquietudes es que también nos conozcan cómo es la banda en vivo, la gente que nunca nos fue a ver. Y también es una manera de incentivar a que vengan a vernos. Es como que completa un poco el panorama de conocernos, más allá de los discos y eso, que es como que con el tiempo se van añejando. Y después el DVD, en particular, todavía no tiene un formato definido de cómo lo vamos a editar, pero queríamos aprovechar la trastienda como show para cubrirlo con la mayor cantidad de cámaras posibles y tener un buen registro. También es casi un capricho nuestro, inclusive. Sí. Porque podría haber sido mucho más fácil dada la planificación de La Trastienda sin un DVD atrás. Pero bueno, está bueno apostar a este tipo de cosas. Y eso mismo, los músicos siempre se quejan, digamos, de las bajas de venta de discos y todo eso. Yo supongo que con los DVDs debe ser igual o peor, en el sentido de la venta de DVDs no creo que funcione muy bien. No, pero sí pienso que quizás, no sé, cómo funciona en el mundo digital, digo, si garpa tener videos en YouTube, si hay muchas vistas, esas cosas. Sí, eso seguro que garpa. Pero también somos medio románticos en ese sentido. Si no, capaz que podríamos... Vinilo. Podríamos no haber editado el disco físicamente y también podríamos no hacer un montón de cosas que del formato CD que lo seguimos haciendo, como, no sé, en este disco pusimos tracks escondidos, esas cosas que son medias noventosas. Totalmente. O hacer los videoclips también, a veces es un gasto que para algunas bandas es innecesario, a nosotros nos gusta. Y los vinilos también, digo, sí, también yendo a ese lado de la audiofilia. Si sí, sí, sí, sí. Es que eso también es como una especie de souvenir que está bueno. ¿Es fiel el público de la escena en ese sentido? Sí, sí. O sea, ¿les gusta como comprar remeras y cosas? Sí, yo lo que noto es que también compran como apoyando el proyecto, ¿entendés? Es una manera de demostrar que nos están apoyando. Lo mismo nos pasa a nosotros, o sea, yo... En este momento compro más bandas compro más discos de bandas con las que tocamos, que compartimos escenario, que ir a las disquerías a comprar discos. Es el efecto cooperativo. Sí, sí, sí, se da un poco eso. ¿Vos seguís comprando discos, Tata, también? Sí, sí, sí. Sí, también. Sí, también, como dice Carlos, por ahí así en la fecha. Y después sí. ¿Pero sí, los escuchás? Digo, es un objeto de atesoramiento. Sí, sí. Digo, se abre el celofán de disco y se escucha realmente. Sí, sí. Ah, sí, sí, además, sí, sí. Por ejemplo, este año salieron unos grandes discos de bandas amigas, el Madera Prohibida de los Antiguos, Banda de la Muerte. Banda de la Muerte con 88-94. Y el disco de Posey, el dilema del origen, está buenísimo. Sí, sí, los venimos siguiendo. Perfecto. Además de la fecha de La Trastienda, que obviamente me imagino que es donde quieren centrar la comunicación, digo, ¿hay alguna otra fecha para gente que realmente de afuera o más lejos que quieran ir avisando? Estamos planificando el resto del año. Sí, hay bastante. Pero hay bastante por... Hay Santa Fe, Córdoba, por ahí Paraná, Paraguay por ahí también. ¿Ya salieron del país ustedes? A Chile. Sí, tres veces. ¿Y qué onda? Buena escena. Sí, está buenísimo. Sí, está buenísimo. Nosotros lo redisfrutamos. ¿Es muy difícil para una banda de tamaño Sick Porky más o menos empezar a...? Sí, en ese sentido sí, porque es difícil convencer a algún productor que lleve una banda de 6 personas, ¿viste? Se complica, pero ¿Cuánto lo que logramos... ¿Viajan los 6 más plomo técnico? ¿Qué llevan? Sí, por lo general viene el sonidista, manager y... Y si podemos también algún stage que nos dé una mano. Uh-huh. Pero lo que estuvimos haciendo con Chile casi siempre es hacer una especie de intercambio en el que ellos apoyan nuestra llegada allá y cuando vienen para acá hacemos lo mismo. Con Hielo Negro en particular de Chile nació una amistad muy grande con ese tipo de intercambio, de acompañarnos en la ruta. Perfecto. Bueno, escuchamos... ¿Qué otra canción tenían preparada? Ordax. Adelante. Thank you.

El sábado 25 de julio en el Teatro Forterix. Invitados Bandera de Niebla y Climatic Terra. Anticipadas por fullticket.com o telefónicamente al 5031-1234. Y en Locuras Breakdown volumen 4 de La Estaca. Plan 4, nuevo DVD, sábado 25 de julio, Teatro Forterix, La Croce y Álvarez Torres. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Tiempos violentos en Rock and Pop. Continuamos ahora con la segunda parte de la entrevista de Dan Lilker de Nuclear Assault. Allá por los años 80 pasó de Anthrax a Nuclear Assault y de Nuclear Assault a Brutal Truth, y era como si estuviese buscando más adrenalina, más velocidad, más agresión. ¿Fue así realmente? I would say so, but not in a very conscious way. It was more like I was just following my heart and my brain, I guess. Diría que sí, pero no estaba muy consciente. Estaba siguiendo más a mi corazón que a mi cerebro. Mientras me metía dentro de la música más intensa, la música que tocaba antes no era tan excitante. Por supuesto que luego de todos estos años me di cuenta de que el thrash metal no debe tener necesariamente voces podridas, blast beats o cosas así. Supongo que yo estaba buscando ese tipo de excitación. La música era como una droga y yo quería lanzarme siempre a la nueva sensación. Algunas personas consideran que géneros tales como el death o el grindcore tienen que ver con la edad. ¿Qué tan difícil es para alguien que está en sus 40 o en sus 50 mantenerse dentro de este estilo de vida? Well, besides the physical pain I was telling you about, otherwise it's quite easy. I mean, here at home in Rochester, New York. Más allá del dolor físico del que te hablé, dice Dan, es bastante fácil. En Rochester, Nueva York, tengo una banda de black metal llamada Nocturnal Hellstrom y una banda grindcore llamada Blurring, donde también toca Eric Berg, que era compañero mío en Brutal Truth, y sacamos un álbum digital. Y junto con Nuclear Assault son cosas que hago. Me mantengo haciendo lo que los demás hacen y fumando lo que otras fuman. El punto es que mientras estás en movimiento y tocas este tipo de música, no es tan trabajoso mantenerse en forma y seguir la onda. Sale sola. ¿Me explico? Tiempos violentos en Rock and Pop. Aparte de Nuclear Assault, Anthrax, SOD y Brutal Truth, estuviste envuelto en una docena de proyectos como Exit 13, Malformed Earthborn, The Ravenous, Overlord Exterminator, Venomous Concept, Crucifix, Lock Up, Nocturnal Hellstrom, Holy Moses, Extra Hot Sauce y muchos más. ¿Cómo fue posible toda esta multiplicidad? Well, a lot of those things were not being involved, but Holy Moses, for instance, all I did was go to a studio in Germany and play some bass parts, and that was when I was finished with that. Bueno. Muchas de estas cosas no las hice simultáneamente. Con Holy Moses, por ejemplo, todo lo que hice fue ir a un estudio en Alemania y tocar algunas partes del bajo, y eso fue todo. Malformed Earthborn fue un proyecto de estudio, nunca tuvimos ningún tipo de actividades en vivo. Venomous Concept solo lo hacemos cuando las agendas de todos están disponibles. Además, Shane Embury y Dan Herrera de Napalm Death son unos tipos geniales. Exit 13 fue hace mucho tiempo. Realmente no consume tanto tiempo como parece, y tampoco es como que estoy tocando simultáneamente en 10 bandas o estoy extremadamente activo. No es tan difícil como suena. Así que no es tan confuso tener tantos proyectos dando a vuelta al fin y al cabo. No, me dice, porque lo hago durante periodos alejados y estoy cómodo haciéndolo. Lo puedo manejar. De hecho, hasta le pregunté por ese proyecto United Forces que había armado con Billy Milano de Saudí, con Nick Barker y con el chileno Anton Reisenegger. Me dijo que eso no funciona, que la vuelta de Saudí para los 30 años es algo que todavía no arreglaron debidamente. Es decir, parece como bastante descuidado con respecto a sus numerosos proyectos. La mayor parte de tu material es satírico o socialmente relevante. Hablaste de temas como el medio ambiente, la guerra nuclear, el racismo y mucho más. ¿Pensás que el metal es un buen vehículo para lidiar con estos problemas? I think so because it's something, it's especially back in the 80s when we started having these type of lyrics that it took as an influence from hardcore. It was cool because we were exposing a lot of people who were not previously. Yo creo que sí. Dice Dan, especialmente en los 80s cuando comenzamos a escribir este tipo de letras en los inicios del hardcore, fue muy copado porque con estas letras expusimos a muchas personas temas que no, con los que no estaban familiarizados en su momento. Eran temas que no estaban expuestos dentro de este tipo de letras y creo que es mucho más interesante en la escena hardcore donde todos ya sabían de estas cosas y para nosotros llevar algo nuevo a los metaleros que tal vez previamente no habían estado en contacto con esto, nos pareció algo genial. Les hizo pensar un poco más. Creo que esa fue la diferencia. Tiempos violentos en Rock and Pop. Nunca me pareció muy claro el por qué te echaron de Anthrax. ¿Podrías explicarlo? Le pregunto a Dan. Es algo difícil para mí explicarlo, empieza Dan. Creo que la razón fue porque el vocalista Neil Turbin tenía algún tipo de problema conmigo. Algo realmente estúpido, como que si yo no quedaba fuera de la banda se iba él. No sé, le molestaba que yo fuese más alto que él o algo así. No hay una buena razón que yo conozca. Pero ya no importa. Pasó demasiada agua bajo el puente. ¿Pensás que el underground es todavía una fuerza creativa y valiosa para el metal en la actualidad y para el futuro del género? Yes, absolutely, because there are bands that are still carrying on this tradition. Bands, you know, like Municipal Waste that showed up a little over 10 years ago that were barely even born when shit like, you know, were very young when albums like Game Over came out are, Sí, absolutamente, me contesta. Porque el underground todavía lleva adelante la tradición. Hay bandas que salieron en los últimos 10 años que ni siquiera habían nacido cuando aparecieron álbumes como Game Over. Creo que hay algo muy vibrante y pasan muchas cosas con esta nueva generación que sigue flameando. El thrash metal se legitima con la aparición de nuevas bandas todo el tiempo. Mientras haya bandas nuevas tocando, el género seguirá vivo. Llegan a la Argentina tocando con Exciter. Supongo que parte del tour es también con los chicos canadienses. ¿Cuál es su opinión sobre Exciter y qué legado deja la banda? Well, Exciter is just a great, a classic band from the 80s that was, you know, when I was doing stuff at Anthrax, they were really a big influence then, just, you know, crazy band from Canada and the singing drummer and Estoy emocionado porque vamos a tocar los clásicos de los 80, ¿sabes? Cuando todavía estaba en Anthrax, ellos eran una gran influencia para nosotros, una gran banda de Canadá. Ellos son grandes en lo que originalmente se llamó power metal o algo así. No los he visto en mucho tiempo, están muy metidos en lo suyo y tocan muy bien en vivo, pero creo que lo disfrutarán y espero verlo yo mismo en el momento en que pisemos el escenario. Tiempos violentos en Rock and Pop. Con todas tus bandas, tus proyectos y todas estas cosas, le pregunto a Dan para ir cerrando, ¿qué banda te representa más como la banda de Dan Lilker? That's really impossible to answer because the different bands that I play and represent. Se ríe Dan y dice, creo que eso es imposible de contestar porque son diferentes bandas en las cuales he tocado y me han representado y hay diferentes cosas que me han expresado musicalmente a lo largo de los años. Con Brutal Truth, dice Grindcore, fue muy intenso, algo así como ser electrocutado. Luego, hacer black metal, encarar todo desde otro punto de vista, mezclar influencias, también fue apasionante. El thrash metal con Nuclear Assault es muy divertido, como una fiesta. Y hacer el crossover con SOD también fue muy lindo. Así que es imposible decir, porque todas me han dejado satisfecho en diferentes aspectos. No podría elegir una. Thank you very, very much. Okay, man, I'll see you in a couple of months. Bye-bye. Y para cerrar, una perlita especial desde el disco Survive, un cover que hicieron de Led Zeppelin, Good times, bad times, buenos tiempos, malos tiempos. Cómo no, es que a cualquier banda le toca pasar, sobre todo cuando tiene a cuestas tantos, pero tantos años y tantas buenas experiencias. Hey, this is Danny Roca from Nuclear Assault. What's up, motherfuckers? You're listening to Tiempo, Tiempo's radio show. César, see you soon. Vamos entonces con Nuclear Assault. Acordate, 17 de agosto con Exciter en el Teatro Flores. Ahí estaremos. Violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Amiguitos, hay material nuevo de Mastiffal. Así es, seguramente vamos a invitarlos acá que charlen con nosotros de ese tema y que nos cuenten un poco cómo se gestó y de qué se trata. Pero sí, hay material nuevo, se llama Cultura Brutal. Es un disco pesado, potente, muy ya en la vertiente death and roll que ellos vienen desarrollando, ya alejados de aquel death metal primigenio y más cerca de canciones con estructura, buenos riffs, medios tiempos, sin la velocidad frenética ya del lado de ellos, pero sí, la podredumbre obviamente está presente, es el sello distintivo de la banda. Olvídate de encontrar nada cristalino y transparente en este disco. Ese se llama Cultura Brutal y eso es específicamente. Tiene muy buenas canciones. Lo van a presentar en vivo el 11 de septiembre en el Teatro de Colegiales. El disco lo edita Icarus y seguramente, insisto, vamos a invitarlos para charlar más del asunto. Mientras tanto, vamos a escuchar un adelanto del... Un adelanto, no, en realidad una canción que yo elegí arbitrariamente porque me gustó. Esto es desde lo nuevo de Mastiffal. Se llama Cultura Brutal, grabado casi íntegramente en la nave de Osberg, editado por Icarus en todo el país y distribuido también por ellos. La presentación oficial, repito, es el 11 de septiembre en el Teatro de Colegiales. Y esta canción se llama Cabeza de Trueno. Cabeza arte. No. En 2015, no, celebramos y lo vamos a festejar. Vas a querer estar abajo de la piñata cuando la reventemos. 30. Cumplimos 30 años. Seguimos siendo. Somos Rock'n'Pop, donde el rock y el pop viven. Baby. Rock'n'Pop, espacio publicitario. Vuelve Muse. 17 de octubre, Complejo al Río, Vicente López. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjeta Banco Patagonia. Drones, nuevo álbum ya disponible. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Cuando tienen algo que decir, levantan mucho la voz. Rock and Pop. 30 años presenta. System of a Down. Un sonido que rompe las barreras. System of a Down. Suenan tan fuerte que no podés ignorarlos. System of a Down. Septiembre 30 en Buenos Aires. Invitados: Deftones, Rock and Pop, donde el rock y el pop. Gracias, Argentina. Viven. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay. No, no, no nos volvimos locos. Me sorprendiste, confianza. Ok. Acá te sorprendí, ¿no? Ok, me sorprendiste, sí. Claro, totalmente. Bueno, sí, es por supuesto Adele, Rolling in the Deep, un tema que salió en su álbum 21, que rodando es el segundo en lo álbum. Profundo. Rodando en lo profundo. Es de los discos pre-pibe, van a ser recordados como los discos pre-pibe de Adele. Después Adele tuvo un pibe y no se sabe ya qué va claro, a pasar. Claro, ya no se sabe lo que va a pasar. Y no se sabe. Claro, estos son los discos sin pibe. Esto salió en noviembre de 2010, con lo cual rompemos un poco lo habitual que hacemos en el multiverso. Sí, que temas es presentar, viejos. Claro, temas con una cierta antigüedad que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Ahora estamos presentando un disco todavía caliente, porque pertenece a esta década. Uh-huh. Y lo sorprendente en este caso es lo rápido que se difundió el tema y, por otro lado, lo mucho que se hizo a partir del tema una vez que salió, que además es un gran tema. Es que este disco fue inmensamente popular hasta el grado de que es el disco que salvó la industria discográfica ese año. Claro, o sea, totalmente. La industria discográfica, los números eran muy engañosos ese año. Sí. Decía como, parecía que había habido una repuntada en venta de discos, cosas. Ese año no, porque si mirabas, era casi todo adjudicable a este disco de Adele. Claro, era además de este hitazo que era el tema fundamental, que es un tema... Ah, este y Someone Like You también sí, fue sí, muy... Sí. Pero quiero decir, Rolling in the Deep fue algo así como... Fue número uno en 11 países sí, y sí. Top 5 en muchísimos países más, uh-huh. ¿No? O sea que por ese lado no hay nada que hacerle. Una hiper cantante popular. Inglesa, encima una diva inusual porque no es bonita en particular. No. No baila, no. Que eso es buenísimo. O sea, para mí el hecho de que una mujer baile ya me molesta en estos tiempos porque ya me viene como enganchado por otro lado. Depende de quién. No, no, pero es verdad. Sí. O sea, todas las divas del pop de estos tiempos están enganchadas sobre una historia de hip hop y una historia de rap y de baile y demás que... Siempre tenés a Shakira. Sí, también, que tengo cosas para decir de Shakira. Si me decís que preferís que Shakira no baile, yo tengo disidencia. No. Yo prefiero que Shakira no haga nada, si es posible. Pero bueno, es otra cosa. Por más que no tengo nada en contra de ella como cantante. Bueno, te saqué de tema, vamos con Adele. Me sacaste de tema. Bueno, este tema, compuesto por la propia Adele y por el productor Paul Epworth, lo que logró fue confundir a mucha gente. ¿Por qué? Porque tiempo después, Aretha Franklin, la gran diva negra del blues, del gospel, del pop y demás, sacó una versión del tema y muchos pensaron que el tema era en realidad original de Aretha Franklin o de algún compositor de su época. Aretha va por los 60 y pico para adelante. Y no de Adele. Pero no, el caso es que la diva de color, en este caso, le metió un montón de historias que hacen que el tema se parezca más a lo que el tema es y no a lo que muchos dicen del tema. A ver, ¿a qué me refiero? Algunos dicen que Rolling in the Deep es un crossover entre blues, gospel y disco. Yo la parte disco no la veo por ningún lado. Nah, para mí, poco el beat, si querés. No, ¿sabés por qué? Ese pum, pum, pum, sí, pum. Sí, pero no, tampoco. Eso no. Es Stompy Music, viene del jazz, viene del blues, es viejísimo. Sí, el disco lo toma eso. Claro, ustedes podrán, además, si recuerdan la carrera de Led Zeppelin, en Led Zeppelin 3 hay un tema que se llama Bronny Our Stomp, que justamente usa la Stomp Music como base. Esto no es muy distinto en ese sentido, pero escuchemos a Aretha Franklin a ver qué es lo que nos dice. Esto es lo que el tema hubiese sido si lo hubieras grabado, no sé, 40 años atrás. Aretha Franklin. Claro, Aretha Franklin 40 años atrás. Sí, claro. A ver, es maravillosa la versión, pero le saca un poco a Adele la intención, que es que el tema descarnado está muy bien, así como lo presenta. Yo sigo esperando el metal. ¿Vos decís que va a llegar el metal? El metal va a llegar. De hecho, Perfecto. Tuve que dejar un montón de versiones metaleras afuera, porque justamente el punto es que la cantidad de versiones que se hicieron de este tema, en todos los géneros, porque hay de todo y hay muy buenas versiones, por cierto. Bueno, el metal también lo incorporó en algún momento. Vos fijate que hasta los Linkin Park, en un festival en Londres, en 2011, en un momento dado, dice, bueno, vamos a pasar el tema de una chica local. Y se manda con el tema de Adele. Los Linkin Park, que para mí son unos trolos, porque sí, son unos trolos. O sea, tenés este tema, hacelo heavy, no hagas esto. Chester Bennington cantando y Dave Shinoda en piano, haciendo una versión. Claro, Mike Shinoda, perdón. Haciendo en un piano ahí un cover acústico de un tema que podrían haber hecho mucho más potente. Sí. Porque daba perfectamente y aparte lo podían haber incluido en su estilo. Sí. Realmente, muchachos. Bueno, esto lo hicieron en el iTunes. No me lo imagino a Shinoda rapeando arriba, pero por lo menos meter unas guitarritas un poco más pesadas. Claro, dale un poco más de auge a la cuestión, caramba. No estaba dentro del asunto. Pero ocurre que enseguida salieron bandas a hacer covers y hubo una versión screamo de este tema, la cual le hicieron, se la pasaron a Adele en uno de estos talk shows. Sí, ¿y qué opinó? No, Adele estaba totalmente sorprendida, porque la primera parte, ponele que iba bien, pero la segunda por ahí no le gustó mucho. ¿Qué banda es? Ok, conservamos la expectativa. Ok, Adele miraba para todos lados a ver de dónde salía el quilombo. La banda son unos chicos que se llaman Amist y que no son relevantes más que por el cover en realidad. Y que hicieron esta versión y que por Adele le decía, no, la primera parte estaba bien, después algo ocurrió, o sea, no vale la pena hacer una cosa así. O sea, pero bueno, también tenés una versión Screamo, si querés, de esto, muy ¿no? Bien. De para el multiverso. Sorprendió. En el día de hoy. Hay muchísimas más. E incluso esto ha motivado a que muchos tipos que se consideran youtubers hagan sus versiones directamente en YouTube, justamente como para mostrar, mirá, se puede hacer una versión pesada de cualquier cosa. Sí, en YouTube hay versiones de cualquier cosa, de cualquier forma y color, de todas las que se han inventado en esta tierra. Uno de estos youtubers es un tal Leo Moracchioli, el cual toca todos los instrumentos, se filma tocando todos los instrumentos y después lo edita y lo presenta como un tema acabado. Mirá, acá lo tenés al bueno de Leo. Bien, Leo, bien. Canta medio como Tremonti. Sí, exactamente, va por ese lado, sí, justamente. Sí, pero ojo, este pibe no es que hace versiones metaleras de un hit y en varias versiones. No, hace versiones en todos los géneros imaginables. O sea, pasa por el reggae, pasa por el rap, pasa por todos lados el pibe. O sea, muy loco. Pero, interesante. Sí, interesante también porque la industria hoy en día a este tipo de personajes medio que los deja de lado, por los considera youtubers y no los pone dentro de un mapa. No, ellos están armando su propia industria y les va bastante bien. Exactamente, ese es el punto. Y ya que estamos hablando de gente que se pone delante de una cámara a cantar cualquier cosa, vamos a presentar al rey. Pero este se canta absolutamente todo. Este pibe es un monstruo. Se llama Pelek. Es noruego. Un pibe luce más joven de lo que es. Tiene 29 años. Además es actor. Tiene con su banda, que es Damnation Angels, tiene dos discos. Uno más con otra banda que nada que ver, que se llama Phantasm. Y Quantis. Y acá viene la historia. Discos solistas tiene 4. Uh-huh. Pero discos de covers tiene 22. ¿Eh? Tiene 22 discos de covers. Ah, bueno. O sea, el tipo agarra, se planta delante de la cámara, le dan la... Son estas versiones, las que filmó, que las edita después como disco, digamos. Claro, exactamente. Okay. Y encima canta extremadamente bien y además es conocido por ser uno de estos músicos de nueva generación que hace música de series y les da vida con la voz, digamos así. Entonces hizo la música de los Power Rangers, de los medleys de Pokémon, etcétera, etcétera. Es un pibe joven, Naruto, etcétera, etcétera. Sí. Pero suma discos de covers y hace cualquier cosa, pero es un tipo auténticamente metalero. Eso es lo particular. El metal se lleva bien con la música de anime. Sí, históricamente. Totalmente, sí, totalmente. Siempre se llevó bien. Y este pibe Pelek, además, es actor, está por, más allá de que Noruega tiene varias películas y ha participado en canales de televisión, el tipo está por sacar ahora una película donde protagoniza junto con Gerard Depardieu. Mira. Se llama The Creator, va a ser para el año 2016. Es sobre Creator, mira qué interesante, una biopic. Hacía falta una biopic sobre Mille Petrosa, mira qué bueno. Sí, igual es un pibe muy fachero para personificar a Mille Petrosa, realmente. Lástima, qué lástima. No, incluso algunos lo acusan de hacer algo llamado Disney Metal, que no sé lo que pueda hacer esto. Sí, entiendo. Y el pibe les entiendo contesta, el concepto. Cada pibe les contesta, me encanta Disney. De hecho, si yo pudiera hacer algo con el nivel de producción de Disney, sí, Disney Metal, haría algo terrible. Chicos, Disney Metal es Nightwish. No. Declarado por el propio Thomas Lopay, señor, un fanático enfermo de Disney, sí, coleccionista. Le gusta también. Si sus sueños húmedos son hacer música para ir a película de Disney, ¿cómo? Si es por ese lado, sí. De lo que le acusan a Pelek es de hacer algo con la... Es de llevar adelante el sueño húmedo de Thomas Lopay. Claro, bueno, puede ser. Sí. Si Thomas ahora tuviera 29 años, sí. No, todavía no llegara a los 30, por ahí este sería su sueño húmedo. De hecho, a mí lo que me extraña es que a Pelek no lo incluyan en otras bandas o no lo llamen de otras bandas, porque mire cómo suena el a tipo. Ver. Un animal. No, pero un animal. Un tipo que además tiene un rango de 4 octavas, o sea, es una bestia. Un virtuoso. O sea, no hay forma de pararlo. Aparte canta todo el tiempo, está todo el tiempo sacando cosas. Si estás en el canal de YouTube de él, te vas a dar cuenta que es incontable lo que tiene. Y todo lo canta bien. Incluso hasta tiene canciones en castellano, en un mal castellano, pero él mismo dice, me importaba la canción, o sea, disculpen que no pueda hacerlo mejor en el idioma, ya voy a aprender. Sí, canta una de Rata Blanca, ya sé quién es, bueno, ya lo vi. Canta montones. La leyenda del Hada y el Mago, de hecho, en un castellano rústico, pero sí, bastante bien logrado. Sí, de lo hecho, vi. Es cierto, posible, ya sé quién es. Es posible que la semana que viene estemos haciendo un multiverso con una canción en castellano que no es Rata Blanca, y probablemente pongamos una versión de Pérez. Sí, ya lo ubiqué, ya ahora me acordé. Lo conocí con esta versión de Rata yo. Bueno, igual, hay otra gente que sí, que se dedicó a hacer la versión del tema de Adele por su cuenta. Y muy bien, mira estos. Estos muchachos son los Otherwise. ¿Cómo andas? Acá nickelbackeándola. Nickelback, pero a morir, porque de hecho ellos mismos se definen como hard rock o alternative rock. Sí. Como Nickelback. Igualmente. Que Creed con distorsión. Exactamente. Bueno, lo hacen muy bien, no cabe duda, aunque para mi gusto un poco low key, un poco perfil bajo. Sí. Pero está muy bien la versión. Sí, suena bien. Ahora nos vamos a trasladar a Hungría. Ah. En Hungría el tema este fue no solo número uno, sino que arrasó. Y obviamente lo vamos a ver porque los próximos dos temas que vamos a escuchar son de bandas húngaras. Hay buenas bandas húngaras. Muy buenas. Sinfónico, el de esta banda húngara que se llama Recovery, y que justamente hasta el momento han sacado solamente un EP que contiene 5 temas, con temas de divas del pop, incluida Katy Perry, incluida Lady Gaga, incluida Britney Spears y por supuesto Adele. Claro, hay un par que son más irónicos, digamos. Britney Spears es, por lo general, se hace en forma de chiste. Ponele. El que lo hace. Este es distinto porque acá hay un componente musical un poco más rico. Sí. Además hay una seriedad también en el planteo de la propuesta. Ya totalmente. Pero bueno, es lo que corresponde. Ahora bien, elegimos uno por elegir, que es también de una banda húngara que sacó un EP independiente y que además de ello... Independiente que ganó 3-1 el día de hoy. Ganó 3-1 independiente. Sí, me alegro. Me alegro por usted. Sí. Bueno. Allá Javier también se hace eco de la de este desplante futbolístico. Sí. Racing perdió 3-0, según usted me dijo. Yo no sé si es cierto. Efectivamente, con Newell's. Yo igual no lo creo hasta que lo vea luego y entonces me daré cuenta y perdimos 3-0. Pues. Sí, es real, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La cuestión es que esta otra banda que vamos a escuchar y que se llama Six Test, es decir, Seis Test, horrible nombre. Sí, ¿no? anda a saber qué querrá decir en húngaro, ¿no? No sé si magiar. Es que no sé si quiere decir algo, o sea, pero buscar algo que se llama Six Test en internet es una pesadilla. Sí, me imagino. Ya le digo. Pero bueno, no importa. El punto es que elegimos esta versión no porque sea la mejor de las que escuchamos, sino porque es la versión que te imaginarías de una banda de metal moderno, incluidas las voces podridas e innecesarias detrás de la cantante, que es una cantante femenina. Aguante las voces podridas, eso. No, pero está todo bien. Vos fíjate cómo usa las voces podridas y vas a ver que es no solo innecesario, sino lo más común y corriente que puedas encontrar ahí a la vuelta. Lo que tiene de ventajoso es que es una versión muy fiel al original, más allá de eso. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, banda húngara y tiene como bonus track Rolling in the Deep. Para los que no creían posible que hubiera versiones metaleras de este tema de Adele, bueno, acá tenés la confirmación y las que dejamos afuera ni hablar. Con esto cerramos el multiverso. Six Test haciendo Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch.

sí, podemos, ¿por qué no? Porque caramba, ahora me dejas medio con las ganas. Con las ganas, claro. Sí, ¿por me qué metes no? la puntita? No, o sea. Claro, que la querés sentir. Y sí. Con embestida incluida. Y sí. Bueno, dale, ¿por qué no? Con, con el toque diabólico. No. Sí, sí, sí. Bueno, ¿se acuerda que la semana pasada habíamos dicho que íbamos a pasar un disco de una banda que hizo un CD endogámico? Sí, un cover endogámico. Claro. No, no, un cover no, un CD. Ah, el CD entero. Ah, el CD de covers endogámicos. Claro, sí, porque en como realidad, fue el de Hatebreed en su momento, sí. Claro, en este caso particular lo que ocurre es que es el disco nuevo sí. de esta banda, pero además hay un segundo disco que viene un incorporado, un bonus, que tiene cover de Judas Priest, Running Wild, Sabotage, Crowning Rose, Gary Moore, Ozzy Osbourne, Amon Amarth, Iron Maiden y Black Sabbath. Obviamente el que más me llama la atención es el de Amon Amarth. Es el que se separa un poco del conjunto ahí. Sí. Los demás son todos más o menos. Los demás son esperables. Esperables, sí. Claro. El de Amon Amarth es el único que me da como, a ver qué hacen con esto. Claro, porque la banda en cuestión es Powerwolf. Sí. Una banda alemana que además está siendo muy llamativa en la escena. Arrancaron en el 2003-2004. Y sacaron hasta el momento 6 discos con este que se llama Blessed and Possessed. Es Ajá. decir, bendecidos y poseídos. Bien. Un gran disco, aunque yo debo reconocer que a nadie le va a sorprender desde el lado del estilo. El estilo va por el lado del power metal. Y si los arrimás a un Running Wild o a un hasta un Sabotage, sí. vas a entender de qué sí, estamos son un hablando. Poco más sinfónicos que Running Wild en ese sentido. Un poco más sinfónicos. Más, también, más épicos que Running Wild. Sí, tiene que ver con el cantante, con Attila Dorn, que sí. en realidad es el único no alemán de la banda, es rumano, y además él es el que ha traído toda la imaginería letrística, porque casi todo en la banda tiene que ver con vampiros y hombres lobos y mitología de Rumania, ¿sí? De hecho, el tema que vamos a escuchar ahora, Armata Strigoi... Te iba a decir, tiene mucho más sentido si lo canta en rumano. Eso, claro, totalmente. Claro. A pesar de que cante en inglés, ¿eh? Sí, no importa. Todo el mundo que si canta en rumano no lo vas a apreciar. No, obviamente. Bueno, en todo caso, Armata Strigoi, que es el tema que vamos a escuchar, habla de los Strigoi, es decir, de los muertos vivos, que son, depende el enclave que vos le des, son vampiros, son hombres lobos o son fantasmas. ¿Sí? Esos son los Strigoi. Sí. Que además hay maneras de detenerlos a los Strigoi que son tiro en la distintos. Cabeza, maestro. Tiro en la cabeza. No, no, no. Está usted equivocado. Los Strigoi no se pueden matar. No, no se pueden detener de esa manera. Ah, son una clase particular de claro, muerto vivo, claro, claro. O sea, la cosa es así. No son los de The Walking Dead. No, no son los de The Walking Dead. Okay. No, no, no, no, no, no. Ah, los Strigoi, ¿sabes lo que tenés que hacer? Agarrar y juntar semillas. ¿Cuál semilla? ¿De cualquier cosa? De cualquier cosa. Sésamo, girasol, lo que lo sea. Lo que usted quiera. Lo Bien. Que tiene que hacer es meterle clavos dentro de las semillas. Ocultar clavos en las semillas. No puede ser qué? Cualquier semilla, entonces. No, sí, puede ser cualquier ¿Cómo semilla. ¿Cómo que contes un clavo en una semilla de girasol? Pero ese es problema tuyo. No, no del Strigoi. Tiene que ser un clavo muy chico. Claro. O sea, vos querés saber cómo parar a los Strigoi, tenés que meter clavos en las semillas. No te interrumpo más. Claro. Entonces, porque ¿qué es lo que pasa? Los Strigoi no pueden ser muertos, porque ya están muertos. Entonces, para detenerlos, tirás semillas donde estén, y los tipos, cada vez que ven semillas, se desesperan y necesitan contarlos. Contar las semillas. Empiezan obsesivos. A contar. Obsesivos compulsivos totales, ¿mirá? ¿No? Y empiezan 1, 2, 3, 4, 5. Uy, me clavé uno, la puta madre. Pierden la cuenta y tienen que empezar de nuevo. Ah. Y con eso los demorás. Es como que tiras clavo Miguelito metidos en... Mirá, qué increíble. Es bueno realmente. No, ese es muy ingenioso. Sí, sí, sí, por cierto. O sea, bueno. Lo que haces es demorarlos para escaparte. Claro, claro. Bueno, la mitología rumana tiene montones de qué cosas loco que simpáticas. Haya un muerto vivo que sea obsesivo, neurótico obsesivo de contar cosas. Sí, sí, sí, es así, pero bueno, qué sé yo. Como la mitología da para cualquier cosa, bizarro. Está muy bien, bizarro. Es bizarro y sirve, claro, gusta, por supuesto, cómo no. Bueno, los hermanos Greywolf, que son los que organizaron esta banda, que insólitamente le pusieron a la banda Powerwolf, en lugar de ponerle Greywolf, su apellido, sí, sí. que hubiera estado muy bien, hubiera sido más o menos lo mismo. Y era menos boludo el nombre. Claro, ponele, ¿no? El lobo poderoso. Claro, vienen con un nuevo tema y ese nuevo tema viene, con un nuevo disco, perdón, y ese disco viene doble y el segundo tiene los covers. Pero nosotros ahora vamos a escuchar uno de sus temas. Una banda que fue lo que fue Sabaton en algún momento, es decir, un gran animador de festivales. Usan corpse paint, lo cual es muy raro. Usan una imaginería muy gótica, que también resulta raro. Y los videos son particularmente truculentos. Valen la pena. ¿Sí? Escuchamos entonces a Powerwolf y el tema que elegimos es Armata Strigoi.

Himno anti-bullying en la voz de Jonathan Davis. Esto es Korn haciendo Clown desde aquel primer disco. Brillante. El autotitulado de Korn. Y muchachos, como les anunciamos más temprano en la apertura del programa, tenemos un par de entradas para regalar para Opet. Pero previamente, antes de charlar con los oyentes que se comunicaron al 4535-7625, a ver quién contesta una pregunta sobre Holanda, muy sencilla. Digo, es simplemente para confirmar que saben de lo que estamos hablando. No te la vamos a complicar tampoco. Nah, es más que nada para que quede claro de qué estamos hablando y para que la persona que va eventualmente se lo merezca. Vamos a contar cuál es la banda soporte que va a estar tocando. ¿Por qué? Porque surgió, o sea, ¿por qué lo vamos a comunicar? Porque no es una banda elegida a dedo, sino que surgió de un concurso que organizó Icarus. Las bandas presentaron su material. Hay bandas de todos lados del país que han presentado material, de Rosario, de Mar del Plata, de La Plata, de distintos lugares del Gran Buenos Aires, también de Capital. Y la propia gente votó en internet, digamos, escuchado los temas, están todos en la página de Icarus, se pueden escuchar. Sí, señor. Y votó de acuerdo a sus favoritos. De hecho, me causa gracia, porque nosotros ya sabemos quién es la que ganó. Y la que ganó no es la más parecida a Opeth, si se quiere. Ajá. De todas las que estaban presentadas. Había algunas bandas que tenían una propuesta más similar a esta cosa más setentosa, progresiva, si se quiere, con un sonido un poco más retro, desde los arreglos incluso, esta vertiente que ha tomado Opeth los últimos tres discos. Algunas bandas muy interesantes, algunas de ellas, no me voy a poner a nombrar porque no quiero hacer favoritismos. Uh-huh. Simplemente voy a nombrar a todas las que estaban y finalmente a la que ganó. Ale Brookman's Sidious Project es una de ellas, Aurin es otra, Cábula, Cloud of Shadows, Geoda, Lachesis, Nemesias, Samadhi y Vanish from Earth. Esas son las bandas que han quedado en el camino. Escúchenlas de todas formas, entren a la página de Icarus porque capaz que descubren una banda de la cual no tenían la más mínima idea y termina interesándoles. Y la que ganó finalmente se llama Artois, con la canción All the Things, es la que publicaron en la página. Ellos van a ser los que van a estar, por decisión popular, abriendo el show de Opeth, ¿de acuerdo? Bien. El show de Opeth es el sábado que viene, así que nada, supongo que a la mayoría de ustedes los encontraremos ahí, o al menos muchos que se van a acercar a verlos. Es en Groove, acá cerquita, en la avenida Santa Fe, el 18 de julio, ¿de acuerdo? El sábado. Tenemos un par de entradas para ese show y vamos a hablar con los oyentes que se comunicaron con nosotros. Adelante. Buenas noches, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, ¿soy yo? Ah, Gerardo. Sí, Gerardo, sos vos, efectivamente. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Hay una manera de recordar el nombre que es muy fácil. Empezá, que los cumpla Félix, que los cumpla... Ah, sí, Gerardo, me llamo sí, Gerardo. Sí, exacto, exacto, sí, te lo han dicho bastantes veces seguramente. ¿Tenés apodo, Gerardo? No, Gerardo, no, ningún apodo. Sherry... Ponele. Listo, perfecto. Gerardo, ¿cuántos años tenés? 47. Ah, la mierda. ¿Cómo llegaste a Opeth? ¿Los escuchás de la primera hora o entraste hace poco? No, de los primeros discos, cuando era más tipo del metal, así. ¿Y sos de los que extraña la etapa más pesada, más extrema, o sos de los que creció con la banda como Harry Potter? Me gusta todo a mí, porque me gustan varios estilos también, no soy cerrado, sí, está bueno todo, la verdad que me gusta. ¿Los has visto en vivo ya? El cambio que tuvieron, está bueno. ¿Los has visto en vivo ya? No pude, cuestiones de guite, qué sé yo, no pude, y ahora se me apilaron un par de recitales todos juntos y quedé medio corto también. ¿Tenés discos de Opeth? ¿Comprás discos todavía? Sí, compro discos, tengo algunos originales y otros copias que no conseguí, pero sí, sí. Un DVD tengo que está buenísimo, el del Royal Albert Hall. Sí, el DVD doble, sí, discazo. Bueno, te vas a sacar el gusto entonces de ver a Opeth por primera vez en tu historia, en tu vida. Y te vamos a hacer una pregunta corta, sencilla, mínima. En realidad hace las veces de filtro, digamos, es más que nada para saber que tenés idea de qué estamos hablando. Bueno. Es una pregunta sencilla y es, ¿cómo se llama el último disco de Opeth? Ay, no sé. Soy horrible para los nombres. Tengo los discos, pero no me acuerdo los nombres. Me partís el alma, maestro. ¿Eh? Me partís el alma. Yo no, tenía acá, mira, tenía las entradas en la mano dispuestas a darte. Me partís el alma, pero las reglas del juego son así, te vamos a tener que dejar ir. Un abrazo grande. No hay drama, abrazo. Abrazo, Gerardo, nos vemos. Que los cumpla, Gerardo. Buenas noches, ¿quién está del otro lado? Hola. ¿Qué tal, querido? ¿Quién habla? Lucas. ¿Cuántos años tenés, Lucas? 15. Ah, sos otra generación. Tenés voz de más grande que Gerardo, incluso, a pesar de los 15. Bueno. Notable. Esa película en que cambiaron los cuerpos, ¿viste? Sí, totalmente. Es así. Sí. Y vos, a tus tiernos 15 años, ¿cómo llegás a Opeth? Amigos, otras bandas que estoy escuchando. ¿Qué otras bandas? y muchas de death metal y me fui haciendo opens, ¿viste? Por ejemplo, Cannibal Corpse. Otra banda. No, está bien. Y sos así, más allá de que tenías un año cuando Okerfeld estaba agarrando una guitarra por primera vez, en realidad menos todavía, porque digo, ya hace más de 15 años que toca. ¿Sos de extrañar las etapas que te perdiste ya de la banda, las etapas más extremas, o te gusta esta vertiente más setentosa actual? No, me gustan todos los discos, los escuché todos y todos tienen su cosa buenísima. Y supongo que te quedaste afuera por motivos de guita esta vez, ¿no? Perfecto, sí, suele pasar. La pregunta para vos es también sencilla, es un pequeño filtro, y es la siguiente: Opeth tiene un integrante uruguayo, ¿cómo se llama ese integrante? Un integrante uruguayo... Lo hemos entrevistado acá, salió al aire la semana pasada. Martín Méndez. Efectivamente, señor. ¡Qué grande! Efectivamente, no ponía... te soy sincero, con todo el amor del mundo, no ponía una ficha por vos, ¿eh? La verdad, me sorprendiste. El cuerpo del contrincante estaba por tocar la lona y dijo, sacó un Java a último momento sí, no cortes de bajo ningún concepto. ¿Con quién vas a ir al show? No sé, con algún amigo. Bueno, perfecto. Anda a buscar amigos entonces, porque te ganaste un par de entradas para ver a Opeth el sábado que viene. ¡Felicitaciones! Ah, es un gran momento para adquirir novia. Es un excelente momento. Claro, buscá alguna Opeth que le guste Opeth. Va a ser difícil, pero encontrás alguna que le guste Opeth y decís, che, te invito al show de Opeth. ¡Qué misión difícil! Es que tengo amigos en Rock and Pop y conseguí una entrada. Te digo la verdad, te va a resultar más fácil conseguir laburo y pagarte la entrada, pero bueno. ¡Claro! Hacé como quieras, che. Te quedás en línea privada hablando con Marto, él te va a explicar bien cómo hacer para retirar los tickets, ¿de acuerdo? Dale. Un abrazo grande. Bien, qué lindo hacer feliz a la gente. Sí, me encanta. Escuchemos una canción de Opeth. Por favor. To Read the Disease. Desde aquel primer disco en el que bajaron la guardia. Y en el que dijeron, somos corazoncitos sensibles nosotros también. Desde Damnation. To Read the Disease. There's nobody here. There's nobody near. I try not to care. Dead eyes always stare. Would you tell him what to do? Eso era Opeth con To Read the Disease. Habíamos bajado un cambio y ahora vamos a volver a subirlo. Porque vos habías mencionado un estudio cuando empezamos el programa. Sí. Que decía que los metaleros que escuchaban música, que escuchaban heavy metal en los 80 eran más felices. Como seres humanos incluso, que los que no lo hacían. Sí. Un resultado, si se quiere, ambicioso. Digamos, una conclusión ambiciosa, por lo menos. Yo traigo otro estudio. A ver. Que no tiene que ver con seres humanos. Tiene que ver con... peces. Peces. Efectivamente. Bien. Porque Discovery Channel... ¿Son felices los peces? Los peces no son ni felices ni infelices. Ajá. Los peces solo son. Bien, está bien. Ok, su nivel de procesamiento cerebral no les permite llegar a ese tipo de emociones. Ajá. Y eso los libera de una de las cargas más pesadas de la humanidad, que es la búsqueda de la felicidad. Entonces terminan donde terminan los peces, en la sartén. En el agua. Eventualmente, que la mayoría de ellos en el agua, sí, y eventualmente en la sartén. Bien. El fin de semana me contaron cosas muy feas sobre el salmón rosado. No las voy a contar porque no están probadas. No, no diga eso. Pero me contaron cosas muy feas. Oh, bicho impío si los hay. No, lo queremos mucho. Qué rico, sobre todo. Nada contracorriente, lo único bueno que se puede hablar de él. No, con crema y alcaparras. En fin. En Discovery Channel hicieron la semana de los tiburones. Ajá. De acuerdo con un montón de documentales y de estudios y de cosas y videos y esa cosa de un chabón masoquista que baja en una jaula a ver cómo el tiburón le hace mierda a la jaula. Sí. Ese que tiran un grupo de abogados al aire, al agua. Dios te oiga, no lo hicieron ese todavía. No, pero vos sabés lo que pasa. Se los comen a los tiburones. No, los tiburones no atacan a abogados. ¿Sabés por qué? Porque entre fantasmas no se pisan las sábanas. No, cortesía profesional. Claro. Claro, loco. Escuchame. Lo que descubrieron en un estudio que hicieron en este Discovery Channel, sí, y que lo publicaron dentro de la semana de los tiburones, es que los tiburones responden bien al death metal. Ah, mirá vos, bueno. O sea... Está bien. Haciendo sonar death metal bajo el agua podés atraer tiburones. Está bien, sí. De acuerdo. ¿Por qué? Porque en realidad, obviamente no les vamos a pedir a los tiburones que se pongan tan finos como los fans del metal a la hora de definir sus géneros. No, claro. Puede no ser específicamente death metal, como vamos a ver, y no es el caso. Claro. Lo que sí descubrieron es que las frecuencias graves, sí, las frecuencias más graves de los temas afinados en tonos más bajos, digamos, ajá, suelen imitar de alguna manera el sonido que hacen los peces en problemas. Ah, es como Barry White con las serpientes en Los Simpsons. Bueno, claro, no lo había pensado, pero es cierto, es eso mismo. No había hecho la referencia, es cierto, tenés razón. Claro, es lo que hacen. Los peces que están en problemas, digamos, que están heridos o algo, parece que emiten un sonido en frecuencias más bajas, sí, y los tiburones responden a eso porque, claro, comida, maestro. Claro. Entonces van a morder para ese lado. Entiendo. Lo que hicieron estos tipos... Se habla tanto de carroña en el death metal. Sí, totalmente, se sienten identificados. Sangre, muerte, carroña, peso de carne. Tendríamos que probar y tirar unos cuantos discos de Cannibal Corpse al agua. A ver qué pasa. A ver qué pasa y le mostramos lo total que hay en las tapas y a ver si se acercan. Total, sí, es muy posible que respondan. Por lo pronto, lo que hicieron en este estudio fue tirar un parlante que sirve para emitir frecuencias abajo del agua, que es de fabricaciones militares, todo muy pro, sí, y poner una canción, y por qué digo que los tiburones no se ponen tan finos como los metaleros a la hora de definir subgéneros, de una banda llamada Darkest Hour. Darkest Hour tiene un pasado más cercano al death melódico, y de la misma manera que In Flames ha ido virando su sonido más hacia el metalcore, y hoy por hoy lo que hacen es más parecido al metalcore, pero conservan un poquito de eso, y sí conservan el sonido de guitarras graves y afinaciones bajas. Sí, igual mal por el lado de los científicos, porque es que yo hubiera puesto algo de death metal más puro si querías obtener algún resultado que fuera medible desde ese, o mesurable desde ese, sí, punto de vista. Sí, me parece que lo que a ellos les divertía era el dato de color de las frecuencias bajas. Ah, y no tanto, por eso te digo, la especificidad del subgénero, de qué parte de no sé qué, si pongo Morbid Angel, pero de qué época, claro, etcétera. Claro. O sea, no, porque eso puede espantar a algunos tiburones. Claro. Ah, no, death metal melódico a mí, que vengo en estos mares navegando desde hace años. No, claro, por favor. Estos putos no me los como ni en pedo, no. Yo tuve luchas mano a mano con una morena y aún así aquí estoy. Bueno. Las mantarrayas me temen en siete de los siete mares, me temen a mí. Morena o no morena, sí, con Darkest Hour atrayeron a dos grandes tiburones blancos, muy grandes. Ah, mire. Y así se los ve, así se los ve en los videos, muy grandes y muy interesados en el parlante desde el cual salía el sonido. Ajá. Ambos de ellos. No lo mordieron porque no son boludos, no se van a comer un parlante, son peces, digamos. Son tiburones, no son boludos. Pero por lo pronto vamos a dedicarles este momento en medio de la semana de los tiburones de Discovery Channel este dato curioso que es... Lo que necesitaríamos en realidad sería cómo alejar claro, a los tiburones. Claro. Lo que tenés ahora es cómo atraerlos. Claro, bueno. Yo supongo que quizás con música más como... ¿Qué te parece? Es que para mí tendrías que agarrar qué es lo que odian los fans del death metal y tratar de ver qué pasa con eso. Lo que pasa es que ¿qué pasa con los tiburones? ¿Quiere mi opinión? Sí. Si yo tiro a alguien que hace reggae o que hace rap o que hace lo que sea. Pero para, no estamos hablando de tirar gente acá, César. ¿Por qué? No, estamos hablando de tirar música, no gente. Pero no, es que justamente, o sea, para mí el error es. Dark Tower no tocaron abajo del agua. Estamos hablando del tema de atraerlos con frecuencias y demás. O sea, yo estoy a favor de que tiren gente que toque bajo el agua, porque es más atractivo. O sea, y en jaulas abiertas, si es posible. Bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. ¿A quiénes tiraríamos? Por lo pronto escuchamos una canción de Dark Tower que se llama Wasteland, desde su último disco Dark Tower, en homenaje a los tiburones, en este caso. Wasteland de Dark Tower, una canción para los tiburones. Sí, señor, y antes de despedirnos, los ganadores de los premios del concurso de hoy. ¿Quiénes son? CDs de Carcas. Uno es Mariano Díaz. El disco era Surgical Steel, ¿no? El disco era Surgical Steel, el último. Y el otro es Fabián Zamorano, que pueden pasar a buscar sus premios por aquí por Conde 935 durante la semana. Bien por ustedes. Y el par de entradas para el Led Zeppelin Day se lo lleva Patricia Pesalache o Walter. No sabemos muy bien por qué tienen que comunicarse. Por favor, comunicate o echale un vistazo al muro de Rock and Pop donde pusiste el post. ¿Por ¿Sí? qué? ¿Por qué no puso su nombre con claridad? No puso los tres últimos números. Entonces cuando venga Walter bajo ese nombre, dice, hola, soy Walter, pero me llaman Patricia. Y la gente de la entrada no come vidrio, así que no te va a dar. Usa el número del documento. Claro, totalmente. El nombre que tengas ahí escrito en el papelito es. Exactamente. Uh-huh. Bueno, entonces Patricia Pesalache, la ganadora. Señoras y señores, ha llegado el momento. Sí, me habías dejado con la leche, así que vamos a cerrar con ese tema. Totalmente. Tacho Feeble de Judas Priest para cerrar el programa de Tiempos Violentos del día de hoy, que lo cerramos bastante apresurado para que Roquea Radio arranque inmediatamente. Los dejamos en buenas manos. Iba a decir el nombre de la página, por eso la confusión. Roqueaba.com.ar para aquellas bandas que quieran, esas bandas emergentes, que quieran anotarse y sonar en el programa. Efectivamente. Sean, señores, esto ha sido todo en Tiempos Violentos. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si tienen oportunidad de pasar un domingo gris escuchando buena música, no lo duden, pero ni un momento. Chau, nos vamos con Judas Priest.